Lo Rusinque. Mañana continuará la audiencia contra 4 policías de la DIJÍN dentro del caso de Laura Sarabia. Según la fiscalía, los uniformados habrían manipulado información del robo en la vivienda del ex jefe de gabinete. La Fundación Sumapaz le pidió a las disidencias de las FARC mostrar su verdadera voluntad de paz y liberar a 3 líderes secuestrados en Yondó, Antioquia. Y en noticias internacionales, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, supervisó en Guatemala la primera reunión de transición de mando presidencial entre el gobierno de Alejandro Yamatei y su sucesor Bernardo Arévalo de León. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsaborderlanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsaborderlanoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y hoy empezamos con un clásico del disco de 1978. Este dúo, de hecho, fueron One Hit Wonders. Solo tuvieron este éxito. Y lo irónico es que ganaron el Grammy a Mejor Nuevo Artista cuando solo habían pegado esta canción. No lograron tener una carrera longeva. Y el dúo A Taste of Honey con la canción Boogie Oogie Oogie, una historia realmente extraña. Vamos ahora a continuar con U2 y un clásico del año 2000 de su álbum All That You Can't Leave Behind, el tema Elevation.

oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche. También en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido. Y estaban oyendo un clásico de 1977, uno de los grandes éxitos de los Bee Gees y una de esas canciones que contribuyeron al monumental éxito de la película Saturday Night Fever con John Travolta y de su inolvidable banda sonora. Un tema que fue número uno, la canción How Deep Is Your Love. Vamos ahora a celebrar un cumpleaños, una mujer que nace un día como hoy, en 1981, y yo creo que es tal vez la estrella más famosa de su generación, sin lugar a dudas, y una de las más importantes de nuestros tiempos. Beyoncé Giselle Knowles, más conocida como Beyoncé o Bueno, Beyoncé Giselle Knowles Carter, desde que se casó con Jay-Z. Pero vamos a recordar una canción que fue uno de sus primeros éxitos, un tema del año 2003 de su álbum Dangerously in Love. Y es un tema que tiene fragmentos de un clásico de Donna Summer, de Love to Love You Baby. Esta canción tuvo bastante éxito en listas y les voy a contar un poquito más al respecto. Les cuento que este tema, por ejemplo, fue número 3 en los Hot 100 de Billboard y número 10 en el Reino Unido. Aquí, por la cumpleañera de hoy, Beyoncé, llega esto que se llama Naughty Girl. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, están oyendo un éxito de 1987, una de las canciones más famosas de la carrera de Sting, un tema que de hecho tuvo mucho éxito en listas. Este tema de hecho incluye la participación especial de Eric Clapton en la guitarra. Fue el primer sencillo del álbum Nothing Like the Sun de 1987, que es considerado uno de los álbumes más importantes de la carrera de Sting, y se llama así, We'll Be Together. Vamos ahora a continuar con Santana y una canción que hace parte del álbum más famoso de su carrera, el disco Supernatural de 1999, que ganó el Grammy al álbum del año. Esta canción tiene la participación especial del grupo Maná. Esto se llama Corazón Espinado. Me ha espinado el corazón. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Un éxito en 1981, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo una canción que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Por Earth, Wind & Fire, un tema del álbum Race, Let's Groove. Vamos ahora a continuar con el tema más famoso de Everything But the Girl, un tema del álbum Amplified Heart del 94. Esto se llama Missing. I step off the train, I'm walking down your street again. Your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere like out of space. You found some better place, and I miss you. Get on up, get up, stay on the scene. Get on up, I like a sex machine. machine. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Padrino del soul, James Brown, nos acompañaba a esta hora con uno de los éxitos más importantes de su carrera, una canción que es sin lugar a dudas tal vez la más icónica de James Brown, un tema del año 1970, si no estoy mal, y es el tema Get Up,